du mucho tiempo los joven. No escucho ni Brexit, soy yo. Te conozco, joven. Te apalece. Te conozco, la papá leche. Te conozco, la papá leche. Te conozco, la papá leche. No se fuera de drogo, Dios. Solo me juega, negro, Dios. Te tengo, escribe, yo estoy en grito. Te conozco la papá, Eto. Te tengo, escribe, Dios. Cuidado, te conozco la papá, Eto. Yeah.